copla de sudor y sueños. Yo trabajo pa' mi dueño, vencí en su canto al montuno. Y en el mundo no hay ninguno que a mí pueda encaramarse. Soy mi propio mayoral, no le rindo cuenta a nadie. Y a quien trate de obligarme, conversa con mi puñal. Para el bien o para el mal, a mí me parió mi madre. Del campo vengo, compadre, mi tataro campesino. Yo soy de no existe lengua alguna que me niegue la razón.